enteras de lo nuevo? ¿Qué pasa, papito? Estos puercos nos están tirando. ¿Qué tú quieres que hacemos? Ya le habló, hablé con Héctor y dieron que sí, y tú le quedas a la verde, ¿viste? Bueno, eso es sencillo, rápido. Arranca para el estudio, llama Hebreo, prepara la música, tira el beat, tira la tuya, que en la calle, papito, yo me encargo de ello. El alma secreta, Lele, el que le voy a dar a la papa. Después que le van a robar el perro, saben que es macho, para el que fue tres. Del tráfico, cuando se la oyó, no se lo controlaba.